Radio Nacional Argentina presenta. Muy bueno el programa. Espacio de encuentro para compartir y descubrir entre todos propuestas ingeniosas y creativas de la agenda cultural. Muy bueno el programa con Julia Boulan y Gustavo Lema. Gaby Fofó y Miliki te están deseando feliz cumpleaños. Siempre soñé, todo el equipo. Siempre soñé con que Gaby Fofó y Miliki me saluden para el cumpleaños. Te cantaran el cumpleaños. Están en vivo del otro lado. Absolutamente. Ahí está. Esta fue idea de Camilo. Mirá, Camilo. Porque le gustaba más la versión de Gaby Fofó y Miliki que las otras tradicionales. Mirá que, como sabe Camilo, ¿no? Tan chiquitito ya. ¿Viste? Conoce. Muchas gracias por el saludo. Bueno, pero acá hay una chapita, a ver. Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo, es todo lo que intento. Ahora nos tenés que explicar qué significa esta canción en tu vida. Es como la canción de un recuerdo. Sí, es una canción recuerdo. Esta canción, desde que Camilo es muy chiquitito, la escuchamos una vez y nos dio la sensación de que era como la canción que lo identificaba con otra de Queen que siempre le hicimos escuchar. Y entonces todas las mañanas, cuando se despierta, pobrecito, lo torturo con esta ¿por canción. ¿Por qué? Muy, ¿cómo se llama la canción? Ahora la gente ¿Cómo se llama? Acuerdo. No me acuerdo el nombre, no sé, yo la canto todos los días, pero no sé. Sí, una muy buena canción, pero nada, pero sí, todos los días le canto la canción y no sé si él le gusta, él sonríe, digamos. Bueno, como verás, tenemos espías en todos lados. Sí, esto gracias, ya sabes de quién gracias. Es idea. Sí, claro, estuvimos ahí confabulando, algo sencillito, porque estábamos medio trasnochados, pero con valor y con muchas amor. Gracias. Muchas gracias por el saludo. Es bárbaro trabajar con ustedes, es muy lindo porque la verdad que, bueno, con vos, Julia, que se armó una situación familiar. O sea, sí, en serio, sentido. Soy de la que, abuela número 3 de Camilo. En serio, la verdad que es maravilloso y la verdad que con todos es hermoso trabajar en este equipo, la paso muy bien. Es muy lindo cuando se arman estos climas así y cuando se siente ganas de venir a laburar y cuando se siente ganas de invitarlos a hacer todas las cosas, de seguir haciendo proyectos diferentes con cada uno de ustedes. La verdad que es un placer enorme, en serio, estar con ustedes. Gracias por el saludo. No es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa.